Houston, tenemos un problema. Hemos llegado a un universo paralelo, gobernado por los ñoños. ¿Qué diablos es eso? ¡Es Doraemon! ¡No! ¡Es Goku! Están jugando un torneo de Street Fighter. ¿Y su líder parece que es? ¡Sí! ¡Es Majin Buu! ¡Houston! ¡No nos dejan aterrizar! ¡Nos están atacando! ¡No! ¡Estamos siendo atraídos por este mundo de ñoños sin vida! ¡Bienvenidos a Mangaka! Un universo paralelo en donde tú tienes el control. Conducido por Hideki-senpai Mitsui y Charla Anime. Mangaka. Buenas chicos, bienvenidos a Mangaka nuevamente. Otro capítulo espectacular con nosotros. Les habla Hideki-senpai en el capítulo 624 de Mangaka, por supuesto, desde luego, y claro que sí. No estoy solo en esta oportunidad porque está junto a mí, mi compañero, mi amigo, mi partner, mi pana llamado Mitsui. ¡Woo! Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Mangaka, como ya lo decía Hideki. Pero también tenemos a otra persona acá, otro también importantísimo aporta al programa, junto a mí, Charlie Anime. ¡Bravo! Hola, muchas gracias. Menos mal que me consideraron. Usted viene llegando tarde. Es culpa mía. Castíguenme. No lo voy a preguntar esta vez por qué llegó tarde, para qué latear más con eso. Aprendemos de nuestros errores. Sí, no alargamos mucho en delante, más y más salió mal a la porquería. Lo hicimos de nuevo. Hoy le contamos a las personas lo que pasó recién. Seamos humildes, le decimos lo que nos pasó. Sí, tuvimos que grabar de nuevo. No, si la gente sabe. Estamos en directo. Sí, estamos en directo, claro. Sí, con Mitsui. Yo pensé que seríamos en directo. Son las 12 de la noche. Claro. Así que empezamos a grabar hace un rato. Nos quedó la música muy alta, las voces muy bajas. A lo mejor ustedes hubiera sido mejor escuchando así el programa con otras voces que ni se escucharan. Con la pura música de fondo nomás. Pero bueno. Tenemos grandes sorpresas, Mitsui, bueno, por ejemplo, para el día de hoy. Por supuesto, tenemos lucha libre, tenemos anime, la serie Lost. Tenemos ahí para que vayan, los que no la han visto, puedan saber de qué se trata. Charlie, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, en el anime del día tenemos Keion. También tenemos el drama del día, Boys Before Flowers, Hana Yoridango. Y también tenemos los videojuegos, compilaciones y muchas sorpresas más. Vamos de inmediato con... anime. Al más puro estilo de... Mangaka. Oh yeah. Yeah. ¿Te rayaste con una serie? ¿Te gusta gritar y balbucear en japonés? Las mejores series y los mejores mangas. Lo nuevo y lo clásico. Anime solo al estilo de Mangaka. Estamos de vuelta en Mangaka, anime. Y en esta oportunidad, Charla Anime, el mismo nombre no lo dice, nos trae una sorpresilla. Lucha libre. Ah, claro. Anime, obviamente. Bueno, vamos a hablar de Randy Orton. Es una serie japonesa. Sí. El anime del día es K-On. Nosotros, bueno, le decimos a la gente que nosotros ya habíamos escuchado esta parte, pero tenemos que hacernos sorprendidos. ¿De qué voy a hablar ahora? K-On. ¡Oh! ¿Con qué? Sí, es un déjà vu. Ah, claro. Es un déjà vu. Ya llegó de antes, dije la broma fome de cagón. Sí, dije que era el anime del baño. Ya. Cuéntale una historia, joven. ¿De qué se trata? Sí. Bueno, se trata de una chica ociosa, como muchas que hay por ahí. ¿Cómo? Ay, tú, que yo te conozco a ti y para ti, tonta. ¿Ya? Mi madre también. ¿Ya? Uy, qué explicado este otro. Sí, algo tiene. Algo tiene. Por algo lo dijo. Sí. No, por nada. No se... Lo averiguaremos. Se la vamos a sacar igual. Ya sigamos nomás. Entonces, bueno, esta chica es muy ociosa. ¿Ya? Y cuando entra al colegio no sabe a qué club del... Tú sabes que los japoneses siempre tienen que entrar a un club en el colegio. Es como... siempre tienen un club extra escolar, ¿cachai? Y siempre en las series japonesas pasa eso. Que alguien tiene una especialidad, así como el fútbol, el básquetbol, no sé. ¿Y esta chica qué tiene de especial? Nada. Nada. Tiene su habilidad. ¡Ah! Como otra que conozco por ahí. Para ti. Su habilidad es que no tiene habilidades. Chuta. Entonces descubre el club de música. ¿Ya? Y el club de música no tiene ningún miembro y es... ¿En serio? Son puras mujeres. Que no... Me refiero a que no hay nadie. A ver, orden en la sala, por favor, ¿ya? Ya, no había nadie en el club de música. Y para fundarlo necesitaban 4 personas. Y por esas cosas de la vida, esas casualidades del anime, aparecen... Casualidades del anime, ¿no? Claro, aparecen 3 personajes más. ¿Ya? ¿Quiénes son ellos? Ella, bueno, la primera es la baterista, que les digo al tiro cómo se llaman. Por supuesto, joven, tómese todo su tiempo en el mundo, menos nosotros vamos a hablar de economía con Mitsui. Oye, Mitsui, ¿cómo estuvo el valor de la UF esta semana? Uy, la verdad es que... bastante bien. ¿Vendiste? ¿Ganaste acciones? Sí, estáis súper bien en las acciones. Sí, yo compré acciones de la... ¿Ya volviste? Ya. Ritsu Tanaka, que es la baterista del grupo. Casi se nos va el micrófono. Ritsu Tanaka, que es la baterista del grupo. Ritsu Tanaka. ¿Qué hubo Ritsu Tanaka, hombre? ¿Ya? Acoplemos. Y bueno, también Mio Ayama, que es la bajista del grupo. ¿Ya? Y es la que le enseña a tocar guitarra a Yui. Ya, ¿y no hay ninguna que tocaba...? Sí, está Tsumugi. Teclaba. Tsumugi, que es la tocaba... el teclado. Ah, no, el órgano. No, el teclado. Qué horrible. Pero era como la más tímida del grupo. Ah, más encima tocaba el órgano. Las calladitas. Las calladitas son peores, dijiste tú la semana pasada. Las calladas son las peores. Ya. Bueno, también hay personajes secundarios como... Por ejemplo... Nodoka. Que es la... Me tinca que es la amiga de ella. Es la amiga de la infancia de Yui. ¿Ya? Y entre ellas no pasa nada. No pasa nada. No son lesbianas. No son leras tampoco. No se dan besitos. ¿No? No. Pero se pueden dar besitos, no hacen nada. Pues. Se saludan de beso en la boca. ¿Ya? Y es la amiga que la apañan todas. ¿Ah, es la amiga que la apañan todas? Sí. También está la profesora Sawako, ¿ya? Que es la profesora que... la zapadrina. Ya no voy a decir nada, ¿no? ¿Ya? Ya tira la talla. Ya que rima con Manguaco, ya. Y también está la hermana menor de Yui, que se llama Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. ¿Cómo le habrán puesto ese nombre? Digo, ¿qué estáis haciendo? Es que le dolió mucho. Estaba diciendo, es ahí que quiero inventar un anime. ¡Uy! Nada, ya ahí. Bueno, la hermana menor es como la hermana mayor en realidad, porque es mucho más madura que Yui. Y ¿ya? Es la que lleva como la batuta en la casa. Es como la que ordena, la que hace el aseo, la que hace la comida. Un Juan cualquiera. Como todo, como yo, ¿no? Y Yui es como Michelle. No. ¿Cómo sería eso? Bueno, la serie consta de 12 capítulos. Recomendable para niños de 13 a 18 años. ¿Buena o no es buena? Medio. Medio buena, ¿no? Término medio, sí. Pero... es que, como en los primeros capítulos agarra vuelo, ya tiene su onda. Y ya al final como que guatea. Ya, bueno. Igual recomiendo que la vean. Ver anime es bueno. Vean anime, no escuchen reggaetón. Sí, anti-reggaetón. Nosotros somos anti-reggaetón, anti-Daddy Yankee y anti-Festival de Viña. Y Anti-Lavín somos nosotros, Anti-Lavín. Somos el grupo Anti-Lavín. De acá nació la idea de hacer un grupo Anti-Lavín, por si acaso. De Mangaka. En el capítulo anterior comentamos eso. Claro. Bueno, véanla, a los que son guitarristas les va a gustar. A los que son músicos también les va a gustar. Pero a las que son lelas no les va a gustar porque ellas no son lesbianas. Sí, no es Yuri, así que no la vean. No la vean. Oye, ya bueno, de todas formas, véanla, si anime. Son 12 capítulos, se van a demorar 2 días en verla. Un día, una noche quizá. Sí. Depende de los fans que sean. Como yo la vi en una noche. Sí, pero no le importa saber cuánto tiempo la viste tú. ¿Cuánto dura cada capítulo? Media hora. ¿Todos los animes duran media hora? Como 24 minutos, más o menos. ¡Hum! Es que hay gente que no sabe. Acople nomás, joven. Hay gente que no sabe. Sí, en realidad no muchos saben cuánto dura un anime, Charlie. Bueno, un anime dura alrededor de 22 minutos, promedio. Sí. Oye, ya, vamos con el opening de Keion. No sé cómo se llama, así que vamos con eso entonces. Y estamos de vuelta en... Mangaka, en podcaster.cl. Oh, yeah. Ahora sí. Gaga. Escuchando Mangaka Gore, suspenso, romance, aventura, acción. El séptimo arte tiene aquí un espacio. El mejor cine del mundo, solo aquí, en Mangaka. Así es, continuamos en Mangaka, señores. Ahí estaba Kagayaki Girls, así se llamaba el opening de K-On. Lo acabo de leer en Wikipedia. Señoras y señores, recuerden que nos pueden escuchar a través de www.podcaster.cl. También nos pueden descargar y pueden ir escuchándonos en el metro y en la micro. ¡Oh, mi amigo! ¿Por qué? ¿Qué? ¿WhatsApp? ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? ¿Qué? Pueden ir escuchándonos en el metro y en la micro. Pero antes de eso, ¿qué, no, qué puede hacer la gente? Escucharnos. No, pero antes. En podcaster.cl. No, pero antes de eso. También no. Nos puede. Escuchar. Ya, pero antes de escuchar. A ver, antes de que bajen el programa, ¿cómo lo bajan? ¿Qué tienen que hacer? Descargarlo. ¿Y tú, usted cómo dijo? Pueden descargarlo. Ya, ahí no. ¿Sí? Después cuando lo escuchen el programa se va a dar cuenta porque dice esta... Ah, dije, ¿lo pueden descargarlo? No, lo pueden descargar. Wow. Ah, ya, recién caí, pues. No, ya. Será. También a través de mangakapodcast.blogspot.com, nuestro blog, nuestro amado blog, donde, sí, escribe, por supuesto, donde escribimos cosas que a mucha gente le gustan. Oye, ¿leyeron lo del 14 de febrero? No, ¿y hay qué más? No, si estaba buenísimo, sí, ese fue un aporte de Charlie Anime, 14 de febrero, para los enamorados y para los que no, creo que rompiste varias emociones con ese texto, sí. Llegaba a muchas personas. De hecho, puse en el en postdata, no quería herir susceptibilidades. Así espero que no se haya herido ninguna entonces. Espero que no. Vamos a ir con la sección de cine, Hideki Senpai. Así es. Cine, pero en este caso, más que cine, vamos a hablar de una serie de televisión que ha rompido todos los récords imaginables, que es Lost. ¿Alguno de ustedes ha visto Lost? La he visto, no la he visto en su plenitud. Ya, pero algo saben. Sí. Están perdidos en la isla, que van, que vuelven. Ya, bueno, está en la sexta temporada, partió hace ya 3 semanas, cuatro semanas ya en Estados Unidos. Ya. Lleva 4 capítulos de la sexta temporada, que es la última. Es la última. Es la última temporada donde se está ya develando todos los secretos de esta isla. Antes de que, una pregunta, para hacer una serie como Lost, por lo que se sabe, ha sido bien exitosa, 6 temporadas es poco, es mucho. Es poco, ¿cierto? Pero es que no la pueden seguir alargando. Porque ya es como. No hay más historia. Es como el juego del miedo, ya. El juego del medio. El miedo de esta tiene medio, que ser medio. O sea, el juego del medio. Smallville ya va en su 9ª temporada. Pero ahí tenía una historia eterna para hacer, ¿po? Sí, po, ahí tenía historia. Pero acá no, ya no es necesario hacer más historia. De hecho, ya cuando estaba en la tercera y dijeron que iban a hacer 6, ya era como mucho. ¿Pero ha valido la pena? Ha valido la pena y se están develando ya los secretos como indicaba. Y yo les voy a hacer como un resumen desde que partió esta serie hasta ahora de todos los secretos que se han ido develando en la historia y ustedes van a saber lo que ha pasado con esta historia sin haberla visto. ¿Sabéis lo que pasa? Siempre la persona que le pregunto que ha visto Lost me ha dicho: no entendí por qué pasa esto. Ahora van a entender. ¿De verdad? Sí. Ah, genial, dale. A ver, esto parte en fines de los años 1800, donde arriba está la isla un barco llamada la Roca Negra, que trae en su interior cargamento de muchos minerales metálicos. Y como la isla tiene un poder magnético, lo atrae, lo arrastra. Como cuando cayó el avión y se fue arrastrado por la isla, en este caso fue el barco inicialmente. El barco es arrastrado hasta la isla, donde inicialmente aparecen estos, los otros que llamaban en la isla. Los otros. Son ellos los que llegaron en este barco, son los que poblaron esta isla. Ya. Que llegaron en el año 1800. El barco entonces crea un hoyo en la burbuja invisible que rodea la isla. Es como el área hasta donde llega. Es como el triángulo de las Bermudas. Claro. Ya. Entonces está ubicado en la coordenada 305, que es la misma que se utiliza Daniel Faraday, que es un investigador en ese momento, para viajar en el tiempo en la isla. ¿Por qué? Porque la isla puede viajar en el tiempo. Yo creo que la gente que vio la serie te está entendiendo al máximo ahora, porque estoy un poco colgado. Yo perfecto. Nunca he hecho nada. Entonces, una vez que el barco arriba a esta isla, Richard Alpert, que lo vemos durante toda la serie como joven. Si se van en los flashbacks, no envejece nunca, lo vemos al principio de la serie, lo vemos en la sexta temporada de la misma forma, siempre es igual. ¿Y los demás envejecen? Y todos los demás sí han envejecido. ¿Y por qué pasa eso? Te lo explico inmediatamente. Porque ojalá ser como él, pues. Sí, pues. Y muchas mujeres quieren ser así. Ah, como a ti, que te conozco, para ti. Yo ya me veo de 40, que me dé la... Que, no te, la receta, que sí. Lo llevemos al pasado, entonces, que se vaya a la isla. Ya, pero ¿por qué, po? Ya, pues mira. Sigamos entonces, cerca de 1970 llega la iniciativa Dharma, que es la iniciativa que empezó a hacer experimentos en la isla. Ya, pero ellos iban a mejorar la raza, no a utilizarla como viajar en el tiempo, porque ellos no sabían. Ya. Sino que con el tiempo ya pasado 1970 se descubre que la isla puede viajar en el tiempo, altera entonces tiempo y espacio. Y ellos empiezan a hacer experimentos con la isla para mandar en el tiempo, por ejemplo, los osos polares a humanos. Ya, pero ellos en la isla hay un timón. Hay un timón que es el timón del barco, que quedó atascado. Tú mueves ese timón y se mueve la isla. Ya. O sea, ¿podemos navegar en la isla? Claro. Oye, qué. ¿Ya? Entonces, ellos no pudieron manejar mucho el tiempo y espacio. Entonces, crearon a escala algo menor, donde pueden mandar estos osos polares y los humanos al pasado. Lo crean y mandan los osos polares. Como vemos en la primera temporada que hay osos polares en la isla, que era como inexplicable, es porque los mataron al pasado. ¿Por qué? Porque la isla está en el pasado. Ya, entonces cuando cae el avión, caen al pasado. Por eso John Locke, que uno que estaba lisiado, puede caminar. ¿Por qué? Porque en el pasado caminaba. Estaba sano en el pasado. Claro. Ah. Entonces ahora él va a perdurar en esa isla pudiendo caminar porque está viviendo su pasado. Llegando ya nuevamente el tiempo en que él, o el año en que él viajó en el tiempo, va a estar cojo, va a estar nuevamente. O si él vuelve al presente, la isla se va a encargar de hacer que coge nuevamente o esté lisiado por algún accidente que se encargue la isla de hacer, por ejemplo, que le atropelle un auto en este caso. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis? Uh-huh. Es como el chiste cuando va una señora que escoja sí, cuéntalo, a comprar verduras y la atiende un tuerto, pues. Y él dice, caballero, ¿tiene tomate? Sí, escoja. Y vos tuerte la cola. Ah, bien, entonces. ¿Qué pasó? Ya, para terminar esto, hay cuatro reglas al viajar en el tiempo. ¿Ya? Que es, cuando vuelves atrás en el tiempo, no rejuveneces. Ya. Por lo tanto, comenzarás a envejecer cuando vuelvas al presente. Si tú viajas en el tiempo, quedas igual como estás ahora. Claro. Hasta cuando cumplas nuevamente el mismo año, por decir. Sí. El segundo, cuando viajas en el tiempo mantendrás todo igual. Tu corte de pelo, tatuaje, la memoria, todo. Todo. Como decía John Locke, viajó en el tiempo y pudo caminar. Dale. Tres, si viajas en el tiempo y mueres, no estarás totalmente muerto, ya que tendrás que esperar hasta haber nacido para existir. O sea, si tú viajas en el tiempo y no has nacido, quedas como en una especie de limbo. O sea, por lo mismo ellos no podían procrear dentro de la isla. No podían tener hijos. Ese es el punto 4. No puedes tener hijos si antes no has tenido hijos. Si, no estabas si llegas embarazada, o sea, tú no. Si yo llego embarazada, ¿cómo tiene que ser un payo embarazada? Bueno, si llega una mujer embarazada, por eso no podían tener hijos. Porque ellas en el pasado no estaban embarazadas. Dale. Pero había una mina que estaba embarazada en la primera temporada. Por eso, ella no podía tener ese hijo, porque por eso la buscaban. ¿Fue eternamente embarazada? Nacía ese hijo en la isla, moría. Porque ahí ese humo negro que hay se encargaba de matar a los que no tenían que nacer. Exactamente, porque ella se encarga de mantener el tiempo para que no haya alteraciones. Ya. ¿Y si Hideki Senpai queda embarazado, qué pasa? No puede quedar embarazado porque no puede existir una nueva vida en la isla. No puedo quedar embarazado. No. Ese es el común. Era su sueño. Yo quería tener filipino. Yo quería tener descendencia. Pero me mataste mi ilusión, malo. Pero en los lo podrás. Ya. Pero esos son los 4 puntos que se explican la teoría de los que se sigue develando en los próximos capítulos. Y por supuesto, lo sabremos acá en Mangaka. Oye, a todo esto, bueno, estas secciones de cine, pero también nos podemos ampliar un poco el abanico a cine y a series. Cine sí, series. Pues obvio. ¿Y se habló alguna vez de hacer una película que no parece que no se va a llevar a cabo? O a lo mejor sí. Quizá ¿cómo sabes cuando termine la historia es que para quizá, rematar con la película? Decían que quizás iban a rematar la historia con exactamente. ¿Sí? Y dejar un final abierto ahora. Nadie lo sabe. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta. Me parece que tiene 16 capítulos el final. ¿16 capítulos? Sí. Queda todavía bastante para saber y develar más secretos. Pero, buena la serie. Buena, excelente. Y los que no la han visto, yo creo que con estos datos a lo mejor se van a enganchar para verla finalmente. Sí, por lo menos ya saben más que las personas que empezaron a verla en un comienzo y no sabían nada. Claro. ¿Cuántos capítulos tiene cada temporada? Mira, las primeras 3 temporadas tienen 24 capítulos, me parece. Y después, cuando hubo este paro de los guionistas, se redujo cada temporada siguiente a 16. ¿Tienen para rato entonces? Tienen para rato. Pero por supuesto, cada noticia nueva la sabrá acá en Mangaka. Oye, chicos, vamos a un tema musical. Esto se llama Such a Beautiful Like You. Y estamos de vuelta acá. En Mangaka. Oh, no, va a ser en radio. Obvio, joven. Ya estamos de vuelta acá en Mangaka. Gozen chuji, sukoshi sugi. Nasutabu ni hitori bochi. Mada kyou wa Mangaka. Thank you. Mangaka.綺麗な女の子がどうして泣いているの？ Continuamos entonces con lo mejor acá en Mangaka, lo mejor del anime, videojuegos. ¿De qué? Del anime. Del anime. Es que lo dejo en otro idioma, mijo. Pero continuamos acá entonces en Mangaka. Oye, yo quería preguntarle a mis compañeros, haciendo un paréntesis, ¿me permiten, cierto? Por supuesto. Sí, por supuesto. Que se acerca el final del verano y me gustaría saber, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes del verano? Verano. Ya. O sea, bueno. ¿No se entendió? Qué lento, chat de anime. Vamos a hacer, divide la palabra nomás. Vamos a entregar un diccionario para que entiendan nuestras tallas, ¿ya? Tienen que explicarme, porque no entiendo su idioma. Todavía no, pero de a poco se va acostumbrando a nuestro idioma. De a poco. No, a mí me gusta. No me gusta el verano. ¿No te gusta el verano? No, me gusta el verano, odio el verano. Me gusta el otoño y el invierno, pero el verano y la primavera la odio. Bueno, lo único bueno del verano es que las niñas andan más desabrigadas. Sí, pues por eso, verano. Ya. Oye, ya, pues, ¿qué onda? Les tengo una sorpresa, el público quiere participar. ¿De verdad? ¿El público Mangaka? Sí, por supuesto. Así que, ¿cómo va a participar? Pero, dígalo. Espérenlo un poquito. Sí, por supuesto. Uno, dos, tres. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Buena! Hola, ¿cómo están? ¡Buena la tarde! ¿Con quién tengo el gusto? Con Anónimo 7. ¡Bravo! Anónimo 7. Tú eres nuestro primer llamado en la historia de Mangaka. ¿Te sientes emocionado? Sí, estoy hasta las lágrimas. Está llorando. Estoy llorando. Estás en un paroxismo de pasión, ¿ah? Sí, se desmayó. Estoy sonrojado también de escucharlo. Se le está sumando una lagrimita por la cara. Sí. Claro. Oye, Anónimo. ¿Por dónde más? ¿Qué opinas de Mangaka? Así al tiro, dilo nomás, si no, nosotros estamos curados de espanto ya. Ya no, o sea, el peor programa que he escuchado, nada. No. Se ha cortado la comunicación. Oye, si tenemos problemas en la línea. Claro, corten. No, es bueno, si lo estoy escuchando. Es bueno. O sea, fue un amigo que lo escuchó primero y me dijo, oye, tenés que escucharlo. De hecho, yo tendría que haberlo escuchado primero, pero él me dijo, no, escucha. Sí, po, de hecho, tendría que haber escuchado primero porque soy más amigo de nosotros que tu amigo, po. Claro, ah, ah, galleteado. Ah. No, no, él de repente dije, no, no, te sapeaste solo. Para nada. No, pero un amigo, el Turuturo, me dijo, oye, escúchalo, qué bueno, y ya, y ahí lo estuve escuchando y me sorprendió de descubrir el sentido de mi vida en el programa. Claro, tú andás sin rumbo, pucha, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con mi vida? Escuchaste el manga y se te aclaró la vida. Claro, o sea, te cambió la vida. Estás Juan de Dios. Ya con eso es como... ¿Quién es ese? Recuerda que Juan de Dios ahora no existe, se imaginé que es Senpai. Murió, murió. Es que se me olvidé los nombres. ¿Cuál es tu nombre? Hideki. ¿Qué programa es este? Claro, estoy llamando a la Movie Festival. No, está llamando a Buenas Tardes Celia. Claro. Tenemos acá la Raquel Argandoña en este momento. Claro. Y tenemos a la Pati Maldonado. Claro, oye, bacán. Me acuerdo de ese programa. ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? Un saludo a Turuturu, a los animadores. Ya, gracias. Aquí oye, no tengo más amigos. Qué triste. Somos nuestros amigos virtuales, nosotros no tenemos más amigos. Mi amigo imaginario de aquí. O sea, ¿tú esperáis semana a semana que aparezca Mangaka para tener, claro, amigos virtuales? Para escuchar sus voces. Usted es mi amigo, yo lo conocí de la intimidad. Ah. No, no, no puede ser. Yo no sabía eso. Le voy a mandar una foto de cada uno. Claro. Para que vomitiga. Oye, si tengo un post. Para que se te quite el hipo. Oye, Anónimo, dime. Tú nos mandaste a través de nuestra página en podcast un aporte acerca del Correcaminos, que nosotros en los primeros capítulos de Mangaka hablamos sobre él, y tú, claro, nos mandaste como una anécdota. No, claro, es que se supone que el coyote para las tribus indígenas en Estados Unidos, en Gringolandia, era un dios, ¿no? El dios como de la astucia. Entonces, el dios de la astucia. El coyote engañaba a todos los otros dioses y a los humanos por medio de astucia. Entonces, por eso se tomaron de esa figura como del coyote astuto que hace broma. ¿O sea, era como una ironía? Claro, pues, de hecho es como una hereje. O sea, tomaron como una figura divina para los indígenas y la transformaron como en una figura como ridícula. Oye, buen dato, yo no tenía idea. De ahí no nació, pensé, ¿eh? Por eso siempre ponía trampa al correcaminos, porque claro, supuestamente era la astucia, pero lo hicieron de forma adversa. No le resultó ninguna trampa. No le resultó ninguna. Ese fue el dato free. Oye, le recordamos a la gente que está escuchando que nos estamos comunicados con Anónimo 7, uno de nuestros auditores, y él no es cualquier persona, es un historiador titulado de la Universidad de Chile que en este momento se encuentra sin pega. Así que si alguien quiere darle, claro, pega, ando, por favor. Ando picoteando por aquí y por allá. Sí, po. Claro, oye, yo tengo unos huesos en mi casa Oye, que enterró mi perro. Ah. ¿Ah? Oye, yo tengo el pasto como de 3 metros. ¿Eh? Ya pues. Ya, Anónimo. Yo necesito que me hagan el aseo. Oye, sí, quizá va a limpiar las ventanas. Oye, Anónimo, te pasaste, Anónimo. Un aplauso para Anónimo. Bravo. Bravo. Grande. Gracias por haber llamado a Mangaka y bueno, estamos en contacto. Ya, nos vemos. Chao. Queremos recordarle a la gente que si también quieren participar así como Anónimo 7, pueden dejarnos su número de teléfono en Facebook. Acuérdense que como mensaje personal, para que no los llame todo el mundo. Por sí, pues, obvio, nos manden un mensaje, nosotros los llamamos y son parte de Mangaka. Un correillo ahí al medio también. mangaka.podcast@hotmail.com. Y se lo aprendió. Bien. Sí, una semana entera haciendo, bravo, nada. Una semana entera aprendiendo. ¿Entrenaste harto? Sí, de podcast. No como antes. Ya, chicos, sigamos con otro programa y vamos con... Esto es... Atención. Si no sabías cómo derrotar a Bowser en Super Mario World, o si estás esperando con ansias el God of War 3, este es tu lugar. Todos los juegos, todas las consolas, en Mangaka. Estamos de vuelta en Mangaka. mangaka.podcast@hotmail.com. Nos pueden ahí escribir, nos pueden escribir. mangakapodcast.blogspot.com. Pueden ver todas nuestras noñerías que escribimos siempre. Nos pueden buscar en Facebook. Publiquen cosas en Mangaka. Este espacio Mangaka suyo, Podcast, nuestro, de todos nosotros. Oye, quiero recordar algo. El día domingo 21. Ya. Voy a estar. Su amigo Charlie Anime va a estar en la radio Sonar FM 105.7 hablando acerca de la lucha libre. ¿A qué hora? Desde 7 a 8 de la noche el día domingo 21. Y hay un saludo para Mangaka también, no iba a faltar. ¡Uh! Así que ahí vamos a tener más auditores. Así que preparémonos para la avalancha de gente que nos viene. Claro, por supuesto, desde luego que sí. Oye, bueno, este capítulo lo voy a subir el día lunes. No, lo voy a subir, yo creo que mañana en la mañana. Debería ser hoy día. No, hoy día. Ya hoy día lo voy a subir. La flojera, bueno. Que no te gane la paja. Estamos en la sección de videojuegos. Por favor, ubiquémonos, Mangaka. Programa para niños. Antes de que Juan comience con su conspiración. ¡Hideki! Y que Hideki también. Le tengo un dato. ¿Qué hubo, Juanito? Le tengo un dato. Le tengo un dato. ¿Qué hubo? Le tengo un dato. Le tengo un dato. Cuarta carrera. ¿Cómo te gustan los huevos? Esa es mi pregunta. ¿En serio? Sí, ¿cómo te gustan los huevos? No sé, pero Charlie anda de hondo, huevo. Eso es porque caminé mucho. Claro. Oye, eso es porque vino de una maratona. A ver. Ya ordenemos esta cosa. A mí me gustan los huevos de la copa. Los huevos de la copa, ¿y a ti, Juan? ¿Ah? ¿Cómo te hacen los huevos? La verdad es, no sé, ¿sabes qué? Cada vez que como capo acá. Uy, lo puso nervioso la pregunta. Sí, lo que pasa es que cada vez que como huevo, ¿eh?, me patean el hígado. Ay, pues que cada vez que comen huevo, cada vez más huevo. No, más huevo. Ya, porque ahí está mi problema serio. Una vez fui al doctor, le dije, ¿sabes qué? Cada vez que como huevo, me patea el hígado. Menos mal que no comió hígado, ¿verdad? Tenemos un juego que se llama Eggvolution. Yeah. Eggvolution. Eggvolution. Como la evolución de los huevos. Es un juego de palabras ahí. Huevolución. Huevolución. Es para la iPhone y iPod. Ya. Ya. Este juego. ¿Es como una aplicación descargable para eso? Sí, a través, para todos los que tengan estas aplicaciones, a través de iTunes, lo pueden descargar. Es un juego que, bueno, vamos a ver acá la página para que ustedes lo puedan ver también y descargar y sepan de lo que se trata. Es hongos.com. Ya. Mentira. ¿De verdad? O sea, los huevos con hongos. ¿A quién se le ocurrió eso? Esto no lo sé, la verdad. ¿Pero hongos como honguito? Hongos, sí, como los hongos. Sí. Gracias por la aclaración. Sin H. Ah, sin H. Sin H, no, se escribe sin Angie. Sin Angie. Sin Angie. Sin H. Y con Z también. Estamos tomando con la loca nomás. Si no, H no escriben hongos.com. Ah, pero hongos con Z. Con Z, hongos.com. A ver, según la página dice: moverse rápidamente y atrapar los huevos antes de que acaben como un omelette. Ya, esto es una barrita, por ejemplo, que nos va atrapando abajo. Van tirando huevos y los vas atrapando. Ah, a propósito de huevos, yo sé que tú es para ti. Que le gustan los huevos. Cada vez nos estamos deformando más. Así que si quieres poner a prueba tus reflejos y ver, agárrate la hueva, y ver hasta dónde puedes obtener y desbloquear. Tiene 7 niveles en el juego y accedes al modo de galería de una ronda contra el conejo de Pascua. Eggvolution es el reto del huevo final. Ya. Sí, está disponible para iPhone y iPod. ¿Adivinen por cuánto? Yo creo que este grandísimo juego debe costar $10. $10, unos $5, así. No. ¿Cuánto? Menos. Con el comercial. ¿Cuánto vale? 99 centavos, ya. Menos de $1. ¿De verditas? De veras. ¡Ay, oh, bueno! Bo. Y es un gran juego, así que lo pueden descargar de hongos.com. ¿Y saben qué? Es chileno. Es chileno. Es un juego chileno. Y si es chileno, se apagó el PC. Invernamos. Si es chileno, bueno. Bien. Así que descárguelo, hongos.com. Hongos sin H y con Z. ¿Y cómo se llama el jefe de los huevos? Huevo man. Ah, no. El hombre. Randy huevo, es un gran huevo. El huevón. No, pero si es un huevo man. No, ya se puso ordinario. Ya se tenía que terminar. Pero si es, si es. Ya, esta es mi sección, así que se calla usted. Cortémosle el micrófono. ¡Hum! ¡Hum! Ya, chicos, yo la semana pasada dije algunas conspiraciones en videojuegos y ya voy a continuar con lo mismo. Así que vamos con el miedo. ¡Hum! Vamos. Tengo miedo. Me ha hecho miedo. Ya. Oye, hay un juego que es el Sonic, en el cual cuenta una leyenda que había Sonic. Sí, conocidísimo juego. ¿De Sega? Obvio. Y ya no, ya no está solamente en Sega. Desde que quebró la empresa, está como en Play, también lo podéis jugar en Wii, de hecho. Wii. Y había un personaje llamado Tails Doll. Como el muñeco Doll. O sea, sí. Tails, perdón. Y cuenta la leyenda otra vez que era un demonio disfrazado que mataba a las personas dejando la marca TD en la frente. Como la Z del Zorro. Como la Z del Zorro, pero las personas que veían o que lo encontraban porque era un personaje oculto dentro del juego, quedaban como tan impactados que morían al instante. Ya. Habrá sido cierto. Oye, otra cosa de los Mortal Kombat. Ya ¿quién? Sé de dónde se inspiró el aro. Claro. Oye, sí, buena. Buena. Siempre se hablan cosas de los juegos esos de Atari, de Nintendo antiguos. Oye, ¿querís saber algo? ¿Tú crees que Mario World siempre fue un fontanero? No sé. ¿Sabes que al principio era un carpintero? ¿Ah, sí? Sí, y su primer juego no fue en Nintendo, fue en Atari. ¿Y te agarraba a palo? Y te agarraba a palo, claro. Y no comía hongo, comía clavo, ¿eh? Qué fome. Gracias. Hoy también otro de los juegos que por primera vez apareció en Atari fue el Doom. El Doom. Que salió disponible para el Atari 2600. Bueno, nosotros estamos viendo en este momento una foto. Era una serie de cubos que se movían. Sí, era bastante horrible. Bastante asqueroso el juego. Oye, pero el Atari fue el gran papá de todas las cosas. El impulsor. Yo tuve computadora Atari. Yo también, de hecho lo tengo acá. Yo ¿sí? no tuve. ¿Juguemos computadora Atari? No sé. Yo soy del aire del PlayStation. Media hora para que se cargue un juego. Sí, esos cassettes que tenías que esperar. ¿Cassettes de música? Sí, pues. De hecho, yo copiaba los juegos y los vendía. Oye, también en el Mortal Kombat tiene muchas conspiraciones, muchas historias que lo rodean. Por ejemplo, una de ellas es que en el Mortal Kombat 3 hay una. En un escenario aparece la tumba de Johnny Cage. ¿Se acuerdan de eso? En el portal, sí. ¿Sí? ¿Y por qué pasaba eso? Ya que Daniel Pesina, el actor que interpretaba a Johnny Cage, se fue a una empresa rival donde... Y también iba a ser el mismo papel de luchador. El mismo personaje. De una forma como de venganza o de castigarlo. Fue lo mataron. Matándolo. Ah, wow. Por eso no salió Johnny Cage en Mortal Kombat 3. Por eso no salió en Mortal Kombat 3, pero después les dio lo mismo ya que era todo en tres dimensiones. Ajá. Uh-huh. No era necesario ocupar actores, sino que solamente el mundo virtual. Exactamente. Otra cosilla que les quería contar es una leyenda urbana que corre por varias partes. Es la de Nintendo y una melodía llamada, Tokaka Song. Tokaka Song. Tokaka Song, tal cual. What the fuck? Y en este momento la voy a colocar ante ustedes. ¿Ante ustedes? ¿Ante ustedes? No, raro. ¿Y ahora vamos a morir? Esto es Tokaka Song. Esto es Tokaka Song. Para que la escuchen ya. Pero un segundito, la estoy buscando. Es que no vamos a poner al loco del programa. No, ahora sí. Ya, ahora sí. Escúchenla. Va. ¡Esta es! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la Tokaka Song. Aparece en un pedazo del juego y luego desaparece como por arte de magia. Y la leyenda de Zelda también aparece. Y la vamos a mostrar de inmediato para que vean que cada juego cambia un poquito la melodía dependiendo de la gráfica, de lo que pueda aguantar en la consola y cosas juega, pero aparece sí o sí. Para el juego en internet. Ahí está. La misma. Casi la misma. Después vuelve a la normalidad, como si ya todo hubiera pasado. En el juego Yoshi's Story también aparece la canción Tokaka Song. No aparece así al tiro, es como buscarlo, esperar un poquito para que aparezca. Por ejemplo, ahí están en las opciones y de repente se calla todo y aparece esta melodía. ¿Y eso aparece de repente? Sí, de repente. ¿Y por qué sería eso? Y ahí vuelve. Y ahí está de nuevo. ¿Y por qué aparece esa música? ¿Qué es de esta música? ¿El por qué esta música? ¡Ah! ¡Qué miedo por la Dios! ¡Qué miedo! Me dio miedo al escuchar la música. Esa música es como, no sé, como una locurilla. Es un bonus track. Es un bonus track justamente. Es como el Toasty de Mortal Kombat. Sí, pero esto era bastante extraño la música. Incluso, no, bueno, a lo mejor me voy a poner un poco exagerado, pero si estamos jugando a las 3 de la mañana y no sale esa música, a mí me daría miedo al menos. se llama Totaka Song. Totaka Song. Totaka Song. Sí. Y bueno, y ustedes también pueden hacer la prueba. Inventada por Kazumi Totaka. Ahí está por qué viene el nombre. Sí. El porqué del nombre. Hagan la prueba y si la aparece en la noche, aparece el diablo y no se los va a comer a todos ustedes. Sí. Así que hagan un pacto. Ya chicos, eso fue videojuegos y mangaka. El mangaka. ¿Nos vamos con un tema musical? Vamos. ¿Con qué nos vamos? Esto es con Capitán Memo. Ya viene Beast McMahon. Oye, oh, yeah. Esto es Capitán Memo. En mangaka, podcaster.cl. Josefina y Santi son amigos de verdad. Ella siempre lo va a proteger. Es un gran secreto que jamás lo creerán, porque es invisible a los demás. Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás. Josefina, Santi te puede ordenar tu tamaño, él te lo puede cambiar. Mangaka. La lleva en la mano cuando hay necesidad y aumenta de tamaño al volar. Es la ballenita tan distinta a las demás. Tiene tanta personalidad. Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás. Josefina, Santi te puede ordenar tu tamaño, él te lo puede cambiar. Mangaka. Santi, aventuras vivirán, jugando y aprendiendo sin parar. Aunque nadie sepa de sus viajes sin igual, ellos siempre los recordarán. Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás. Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás. Josefina. Comentarios que no le importan a nadie, solo a ustedes. Actualidad insustancial. Y estamos de vuelta acá en Mangaka. Recuerden que nos pueden escuchar en www.podcaster.cl/mangaka. También en nuestro blog mangakapodcast.blogspot.com. Y también en nuestra página de Facebook Mangaka Podcast. Ahí nos pueden encontrar. Oye, era bien volada esta serie La Ballena Josefina, a propósito del tema que estábamos escuchando. ¿Sí? ¿Por qué era volada? Porque la ballena se hacía chica. ¿Sí? Y ahí sí. Se hacía chica y ahí le ayudaba. No era al revés. ¿No? ¿No? La verdad, una bolera, ¿no? No, ese rapón, ese raponchi. Verdad. Confusión. Perdón. Confusión. Ah, sí. De hecho, ahí aprendieron los niños que cuando los vayan al baño los niños, liberan a Willy. Y las niñas a Josefina. Hoy ya estamos en la base. En la base, pues. En la base naval de Mangaka. Estamos con la sección llamada Actualidad Insustancial. Sí. Y para eso tenemos un gran invitado. Sí, mi capitán. ¿Sí? ¿Estamos listos? Esto es Actualidad Insustancial. ¡Hola! ¡Benito! ¡Benito! ¿Cuál es su apellido, Benito? ¡Tocalo! ¡Benito! ¡Benito! ¿Cómo están todos, Benito? Bien, pues, Benito. ¿Quién es el gato? No, Don Gato está muerto. ¿Qué es? Don Gato murió. No sabía. Sí, porque se le acabó el matú, ¿no? ¡Tío, me chicas, que murió el gato! Está con matute. Está con ¿qué está haciendo con matute? Yo creo que debería ir a preguntarle tú por qué. Sí, antes andaba con los ojos obolongos. ¿De verdad? Oye, ¿por qué me andas cantando que llorón el gato. Gato llorón. Yo no soy llorón. Lo único que quiero es tener amigos. Oh. Oye, ¿qué nos vienen a contar? Oye, les vengo a contar la última novedad. ¿Cuál es la última novedad? Hay un personaje que es homosexual. ¿En serio? ¿Cuál? Sí. ¿Quién es homosexual? ¿Quién? Es un personaje que siempre sale en la tele. ¿Qué? Siempre sale en la siempre tele. Sale en la tele. Ah, siempre sale. Ah, esto es como traduciendo a Guruguru. Eso. El único que le entiende el profesor Rosa. Claro. ¿Y ¿Quién? ¿Quién es? Ah, me pregunto, pues no sean fome. ¿Pero qué hace? Pues qué hace. Pero tú dijiste que había un personaje homosexual y nosotros queremos saber quién es. ¿Me gustaría saber quién es? No, no nos gustaría saber quién es, pero quizá a la gente le gusta saber. A la saber. Gente le gustaría saber. Bueno, el nombre de esa persona es... Tengo algo que decir. El primo de tu nieto, Johan Hu, es el sobrino hermano de tu madre. Pero yo lo amo, aunque sea muda. Pero si estás hablando... ¡Uy! ¡Me recuperé! ¡Pero ahora he quedado ciega! Las historias más melosas en los doramas de Mangaka. Y de vuelta en Mangaka, por supuesto. Oye, bravo. Benito nos dejó... ¡Bravo! ¡Bravo! Benito nos dejó ahí... Con la bala pasada. ¿Qué es ese personaje? Para el bolillo. Es que hay tanto. Ahí que... ¿De dónde era elegido? Puta, no sé. Oye, doramas, a cargo de Channel Nima esta semana. Doramas, hoy día tenemos la versión coreana de Hana Yori Dan. ¿Ya? Que se llama Boys Before Flowers. ¿De qué se trata la serie? Es un poco o el gay, drama, es un poco gay el nombre. Es bastante gay, pero viniendo a ti no extrañó mucho. ¿Quién se pone a ver drama? Charla anime, pollo. Uno está el disco. ¿Sabéis qué? Mira, original. Paremos un poco la música y yo quiero decir algo en mi defensa. Dígalo, joven. Yo me esforcé en ver el drama, ¿cachai? A mí no me gustan los dramas, pero me esforcé en verlo. Y quiero darle esta información a ustedes, quiero compartirlo con todos. No, ¿quieres que nos pongamos a llorar ahora? A ver, espera sí. un poco. Es un drama, pa. La. Es un drama, no me voy a drama. De hecho... Es como Marmalade Boy. Ya, joven, dígalo de nuevo. No, yo me esforcé en ver el drama y quería entregárselo a ustedes. No era para que me agarraban para el deseo. Sí. Yo puse todo mi esfuerzo en eso. Es la versión japonesa de Oro Verde. Ya vamos con Dorama. Vamos. Doramas. Esto es Boys Before Flowers y es la versión coreana de Hana Yori Dango. No sé si alguno vio el anime. Lo vamos a... O sea, yo no lo he visto. Ya. He visto solamente trailers y me han contado de qué se trata. Y vamos a verlo para compararlo con el drama. Ya. Pero bueno, el drama trata más o menos de una chica que es pobre. Pobre allá en Corea significa que tiene mucho menos recursos. Y... Créeme que acá en Chile la descripción es la misma. Sí. No, pero escúchame. Acá en Chile la pobreza se da distinta. Allá los pobres tienen cámara, tienen... Es un nivel de vida distinto. No, sí, lo entendemos. A eso me refiero. Entendemos. Creo que se va a editar este programa. Entonces... Bueno, es una chica que vive con sus papás y tienen una lavandería. Y... por otro lado está la escuela de los niños ricos, de los niños millonarios, donde aparece algo así. De hecho tiene como muchos es como una teleserie venezolana. ¿Sí? Sí. Es como la presentación de la sección. ¿Queda ciego o no queda ciego? No queda ciego. Ah, pucha. Pero, bueno, hay un chico de una escuela de millonarios que se llama La Chingua. ¿Así se llama el chingua? No, qué horrible, amigo. ¿Cuál hizo los hijos? ¿Con quién andáis con la chingua? Pero así se llama la escuela, chingua. Ah, ya. Y en la escuela... Estoy ahí más encima. ¿Dónde estoy tú? En la chingua. En la chingua. Bueno, en la escuela más cara de Corea. Burlándonos, ya. Sí, en la escuela más cara de Corea. Y hay un grupo que se llama los F4. Sí, de hecho si no, el grupo llamado ALT y el grupo llamado F4 para que todo el PC. ¿Ya? Los F4 son... Son como los descendientes de los grandes empresarios de la escuela chingua. Que no solamente es una escuela, es un grupo empresarial. Que tienen supermercados, tienen hartas cosas. Entonces estos tipos como que amenazan a sus compañeros y los tienen pal pal... Pal, pal. Ya. Los tienen para el show. Entonces hay un compañero en especial al cual acosan. Y hasta que el tipo trata de matarse. Intenta matarse. Y justo cuando está en esto, justo sale un celular en ese momento. Ya. Entonces páralo un poquito. Se acerca. Espérate. Páralo un poquito. No, contesta al aire, joder. Yeye, estamos grabando. En este momento Charlie me tiene un llamado personal. ¿Cómo? Al aire, ¿eh? Al aire, qué horrible. En el locutorio se tiene que tener el celular apagado. Y en silencio. Chao. Yo creo que ahí va a hablar Vince un rato más. Sí, Vince tiene algo que es. Ya. ¿Y? Bueno, justo cuando se iba a matar aparece la niña de la tintorería para entregarle su ropa y cobrarle la plata y lo salva de morirse, de tirarse al vacío. Entonces hasta el final y no hay pa' qué verla ahora. No, porque es el primer capítulo nomás. Ah. Oye, si en el primer capítulo pasan muchas cosas. Hay una teleserie chilena que en el primer capítulo pasaba demasiado. El Circo de Lamartín, si no me equivoco. Y empezó como con el final. Fue muy buena esa teleserie. Programas, sé que no tiene nada que ver, pero pucha que me gustó. Bueno, al final esta niña de la lavandería le dan una beca por haber salvado al tipo este, sale en las noticias. Una beca para aprender a lavar más la ropa. Lave la ropa con clase ahora. Bueno, le dan una beca y tiene un romance con uno de los bacanes de la escuela. Así que véanla, yo creo que... Bueno, interesante historia. La historia es interesante, aunque las situaciones en los dramas, eso me llama la atención, las situaciones en los dramas son como medio exageradas. Es como de tipo sketch. Ah, ya. Yeah. Es yeah. Como de tipo sitcom. Es muy así, exagerada. Sí, es así. Es como ver Casado con Hijos. ¿Lo original o la chilena? La chilena. No, la original, que es buena. La chilena es buena. También. Es que aquí... No. Aquí ocupa mucho más producción y esas cosas, entonces, como los coreanos tienen plata para hacer esas cosas. ¿Recomendable? Recomendable, sí. ¿Véanla? Véanla. A lo que el nombre. Boys Before Flowers. Oh, yeah. Esa fue la sección de dramas esta semana. ¿Sí? Y quédense en la sintonía de Mangaka porque ya se viene. Alto. Quiero decir que tiene 25 capítulos. Ah, muy bien. Ah, qué bueno. Y ya. Hay una versión japonesa y el anime. Ya. Eso no. ¿Algo más? No, eso no. Eso no. Como estaba diciendo, no. Quédense en la sintonía Mangaka. Vince tiene un anuncio muy importante que decir. Y en este instante vamos a dar el ganador del concurso. Recordemos que la pregunta de este concurso era... La pregunta es simple. Solo tienes que decir... Ya, pues eso no es de acá. Pero ¿por qué andan repitiendo cosas de otros programas? ¿Cierto? Aquí no, puede, no pueden ser originales. No, posto. Ya. Vamos. Que venga la modelo. Ya, para elegir el ganador, dispara usted, dispara yo. Vamos a regalar entonces la película en DVD de El viaje de Chihiro. La pregunta, Mitsui, ¿cuál era? ¿Cuál es el nombre del protagonista de la película El viaje de Chihiro? Yo respondí a Estefanía. Estefanía Chihiro. ¿Y tú, Charlie? Yo respondí Floripondi. La verdad es que yo lo busqué por internet y no encontré, así que lamentablemente no pude participar. Ya, chicos, ¿participaron cuántas personas? Seamos transparentes. En este concurso, la verdad es que hemos batido el récord. Ya. Hay 9 personas que están participando en este momento. Pocas, son pocas. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque para responder una respuesta tan fácil y por un DVD que hayan respondido solamente 9 personas, bueno, mejor para ellos, tienen mayor posibilidad de ganar. Así que vamos a... ¿De qué forma lo vamos a elegir? Mira, tenemos la clásica bolsita con nombres adentro. Aquí está. Y vamos, los dos primeros van a ser al agua y el tercero es el ganador. Los dos primeros a Adoragua. ¿Adoragua? Adoragua. En honor a Adoragua. Entonces Charlie saca el primero al agua. ¿Al agua? Al agua, ¿a quién un le voy, segundo. ¿A quién le voy a dar la mala suerte? Al agua, un segundo y se ahoga. Espera un poquito. Ya sabes que no nomás. Club, club, club. Glup, glup, para poner. Vamos a ver. Y el nombre es. Espérate. Redoble de tambores. Pulse de redoble de tambores. No escucho nada, capitán. Al agua es. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Tuton Soldic. Tuton Soldic, entonces. Tu nombre Tutón. Muy particular, al agua. Tuton, entonces, al agua. Vamos entonces con el segundo al agua. Lo voy a sacar segundo yo. ¿Mitsui lo está sacando en este momento? Muy bien, ya lo tengo. Ya. Lo tengo en mis manos, mijo. Y el y entonces al agua es... ¿Redoble de tambores? Chan, chan. Tenemos a Bernardita Pasten. ¡Oh! Para la otra, para la otra. Siga. Le salió, siga participando. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué? No, nada, nada. Talla interna. ¡Ah! ¡No caché! No, no caché. Sí, sí caché. Ah. Créeme que caché por qué. Muy bien, vamos a sacar al ganador entonces. Yo lo voy a sacar. Entonces acá Hideki Senpai. Benny, yo no te di la mala suerte. El ganador es... No. ¿Por qué no? Ya no, no. ¿Cómo eso? Ay, no entendí. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Oh. El ganador es... El ganador es... Redoble de tambores. Que nadie diga. ¿Qué onda? ¡Natalia Rubio! ¡Bravo! Entonces se gana el viaje de Chihiro para Natalia Rubio, me parece, ¿cierto? Sí, el viaje de Chihiro se lo gana a una fiesta web. El viaje de Chihiro. Y por supuesto la respuesta era... ¡Chihiro! Chihiro. ¡Qué difícil! Oye. ¿Ah? Pero acuérdate que se cambia el nombre. Vale, sí, tienen que decir los nombres, así que también la hago amiga. Oye, no, el que salió. Te decía Zen igual ganador. Sí, todas las personas que participaron, incluido Chuck Norris, que nos mandó un mail. Palabra será Chuck Norris. Oye, mandemos saludos al tiro, si alguien quiere mandar saludos. ¿Sí? Porque después recuerden que se viene anuncio de Vince McMahon. Bueno, te mandé un saludo a batería baja. Tengo batería baja. Ya, ya. Saludos entonces a Norton Antivirus. Norton Antivirus. A Ítalo Vilés, Fernando Rodríguez, Nicolás Villagrán, Sebastián Arriagada, Claudio Melín, Francesca Hernández y por mi parte también a Natalie Avilés. No, pero nombra a los otros que participaron también. A los que participaron, tenemos a Rodomiro Guarifalfo. Bravo. Debería haber ganado. Chita Cutaro, Donny Salas, Bernardita Pastén, que se nos fue al agua. Yanina, Luis Muñoz Sáez y Tután Solí también se fue al agua. Y Claudio Vitti. Se fue al agua. Y Yanina también. ¿Nombraste Yanina? Sí. Sí, por supuesto. Sí, Yanina también se fue al agua, pero Yanina para la próxima pueden ganar. Ya, saludos, amigo Raxon. Acá la corta con los saludos. Sí. Saludos a mi amiga Bernie. Bernie, yo no te di la mala suerte. Ya. Qué horrible. Saludos a todos mis compañeros de trabajo que me escuchan del Call Center Conecta. Oye, los locutores trabajan en un call center. ¿Quiénes? ¿Quiénes trabajan? Bueno, los condones de otros programas, porque otro este programa. No. Este no, este es un programa de categoría donde nos pagan harta plata. Por supuesto. ¿Cierto, Hideki? Obvio, por supuesto. Hideki, claro que sí. ¿Algún otro saludo, Hideki? A los chicos del blog, de siempre, o sea, los del Face, siempre los saludo a todos. Ya, pero no lo voy a cerrar todo en esta oportunidad porque ya somos 200, más de 200 miembros. Tenemos... Somos hartos miembros. Sí, más que una disco gay. Entonces, hay que saludarlo a todos. Está Alexis Vergara, Sara Rabés, está Patrick Núñez, está Salomán Yari, está Robinson Álvarez, está Yerko Contreras, está Lica Ramírez, está Miguel Ángel Maureira, Marinera Salinas. Ya, pues joven, no, sí. Estoy pasando un producto por la caja. ¡Guatón embustero! ¿Quién más está? Está Ramón Benavides, está Joao Gabriel da Silva, está Luisa Ástica, Reinaldo Silva, Fabián González Díaz, está Erika Mella, Pilar Klein, un beso para ella, está Nicole Yáñez, está Bernadita Belén, está Daniela Gangas, está Valeria Hernández. Bueno, y muchísima gente, gracias a todos por estar en Mangaka Recomienda, el programa escúchelo, descárguelo y por supuesto compártalo con todas sus personas y seres queridos, porque Mangaka, la comunidad, sigue creciendo día a día gracias a ustedes, así que muchas gracias. 202. Sí. Perfecto, dirigidillo. Ya, y ahora vamos con la sección que la están llevando, por supuesto, de nuevo. ¡Vamos sí. allá! ¡Atángana! Y recuerden que viene un anuncio especial de Vince McMahon. Chachazos en el mate, PLR al por doquier. Y los mejores arañazos. ¡Uy! ¡Arañazos! Esto es Lucha Libre. Muy bien, hemos regresado entonces a Mangaka y estamos en la sección favorita de todos, Lucha. Los luchadores. Esto es Lucha Libre. ¡Atángana! ¡Atángana! Señores, entonces vamos a hacer un repaso de lo que ha sucedido las últimas semanas con WWE, con TNA, también con Guerra de Titanes. Que estuvimos por ahí presentes con Hideki Senpai. Vean la nota. Vean la nota, está muy buena. Y vamos a estar ahí también el 27. Chicos, Finalmente llegó el día que tenía que llegar. Murió la ICW. Murió. Tan, tan, tan, tan. Se acabó. Ay, esa música de matrimonio, por Dios. Como que tan, tan, tarán. Se casó la ICW. Tan, tan, tarán. Que me casé con el nuevo programa. Se puede editar. Oye, ya ICW para la casa. Y ahora estamos con. Con Next. Next. Sí, ahora los luchadores van a encontrar pareja. Cuando aparezca una mina, no, tú Next, no me gusta. La cosa es que apenas se acabó el programa ECW, donde ganó Ezequiel Jackson. Fue sacado de la compañía, el título ya no existe. Oye, pero espérate, yo en el capítulo anterior dije, no creo que sean tan malditos para quitarle a Christian el capítulo, o sea, el título, el último episodio de ECW. Y fue así. Justo lo que hicieron. Fue lo que hicieron, yo lo encontré bastante malo, pero... Después, pensándolo mejor, saqué una teoría. Yeah. Christian ya está over ya. De hecho, fue enviado inmediatamente a SmackDown. Yo creo que va a tener ahora unos feudos importantes y que se va a optar por el título máximo. En cambio, Ezequiel Jackson todavía está en el nivel medio. Y haciéndolo ganar el título de la ECW, le dan como un pequeño push para que... De hecho, de ahí puede salir la historia que ya no tiene el título, pero quiere ir por otro... De hecho, ha sido el reinado más corto en la historia de la lucha libre. 2 minutos 20 de haber sido más o menos. Después viene el de Kane. Claro, el de Kane que lo tuvo por un día. Un día. Sí, correcto. Hoy no, pero. Triple H, ¿no? Si nos vamos a lo técnico y a lo correcto, en la lucha hardcore, ahí sí que duraban un poco los títulos. Sí. Ah, pero era buenísimo. En WrestleMania 16, la lucha hardcore. Fue buenísima. ¿Cuánto habían? ¿Como 20? 20, sí. 20. Cambió como 10 veces de manos el título. Bien, fue buenísimo. Y al final terminó Taz como campeón. No, oye, no fue Taz, fue Crash. ¿Crash Holly? Crash, sí, Holly. Porque terminó la lucha y después mostraron más adelante. Ah, de que Taz le estaba haciendo la Taz rendición a no sé quién y después le pegó con la pecera en la cabeza. Con la pecera llena de dulce. Oye, a Raw ya has confirmado William Regal y Yoshi Tatsu. Y a SmackDown, Ezequiel Jackson, Christian Goldust y el Huracán. No se sabe aún el... ¿Ah? The Hurricane. The Hurricane. No se sabe aún lo demás que pasará con ellos. ¿Ya? Otra de las noticias que también ha salido esta semana es que se cambiaron varios nombres de los próximos programas que van a ser temáticos. De los eventos. De los eventos de WWE. Qué horrible. En este caso cambian Backlash. Ya no es Backlash. Pasa a ser Extreme Rules. A pesar de que no hay ECW. A pesar que no hay ECW. Bien, Judgment Day también ya no será más Judgment Day, evento del mes de mayo. ¿Qué pasa a hacer? Wildcard. Wildcard como tarjeta salvaje. Claro, Wildcard. Yeah. En que se especula que será con luchas y oponentes escogidos al azar. Claro, va a llegar al azar de lo que hay en policía y los va a escoger. ¿Ya? The Batch, el evento de junio también, se llamará Fatal 4 Way. O sea, de cuatro esquinas. Oye, pero ese lo eso. En un row normal hay de cuatro esquinas. Sí, qué raro ese evento. Knife of Champion también cambia de nombre y ahora es Money in the Bank para el mes Money de in the Bank, julio. En WrestleMania está la lucha Money in the Bank. Sí, por eso parece que ya en WrestleMania no va a estar esa lucha a la que está aspirando en este momento Ezequiel Jackson. Pobre Ezequiel, ¿no? Y se cambia a Money in the Bank. El apellido viene de malo ahí. Ahora, Breaking Point, que fue el evento que se dio el año pasado, sí. En el mes de septiembre, cambia nuevamente a Knife of Champion. Ya. Vuelve Knife of Champion. Correcto, y no se sabe aún el nombre que llevará Survivor Series, que también fue eliminado. Fue eliminado, porque Vince dijo que ya no vendía ese estilo de lucha. Sí. Que no era comercial. Exactamente, ahora también hay más noticias en el ámbito de la música. Paréntesis, saluda a Turuturo, que se me olvidó saludarlo. Ya. Perfecto, sigamos. En el ámbito de la música, WWE, después de haber lanzado el volumen número 10, malos números la acompañan en las ventas. Veamos, a New Day ha bajado del 94 en el puesto de las ventas ya en Estados Unidos al 197. ¡Bum! 100 puestos. Solamente 3.000 ventas. Malo. Malísimo. La verdad es que yo creo que es el mejor disco de todo. ¿Sí? Personalmente. Sí. Personalmente, trae mejores canciones que cualquier otro. Muy bien, y lo último que podríamos rescatar o lo que estamos diciendo es Jeff Hardy. ¿Qué pasa con él en TNA? Él no va a volver a WWE. ¿Y por qué? Porque dice... Claro, porque dicen que después que fue... arrestado. Se fue de WWE y lo que mostraron como promoción de él después de eso no le gustó. Como lo trataron a él después. La imagen de él fue muy dañada. Claro. Entonces él dice que pasando ya el 13 de marzo, cuando... No, perdón, el 17 de marzo, cuando se celebre ya esto de... El juicio que tiene. ¿Ya? Él va a volver a TNA. Así que se queda en TNA. ¿Qué opinas de eso, Charlie? Malas decisiones. ¿Mala decisión? Sí, mala decisión. Porque en TNA no le van a dar el push que tiene en WWE. En TNA tiene mucho... Mucho que mostrar más que Jeff Hardy. Y sobre todo estando Hulk Hogan. Hulk Hogan. Sí. Que creo Hogan. Que... No creo. No le veo futuro. No le veo futuro. Se está formando la nueva WCW. Posible. Sí. Y de hecho la Monday Night War va a volver. Sí. Sí. Y bueno, para el próximo programa, el nuevo programa Next, el día martes, estaba anunciado MVP... como uno de los mentores, como un profesor de... Déjame a ver acá. Skip Chelfield. ¿Y ya no va a ser el profesor? Ya no. Fue reemplazado por William Regal. Ya. Ahora, el por qué no lo sabemos todavía, pero es William Regal el profesor ahora en Next, a partir del día martes. Oye, ¿podemos recordar el mejor momento de la ECW desde el 2006? Recordemos. Ah. Recordemos. Recordemos. Vamos a recordar el mejor momento. Hagamos memoria. Ya. Oye, después, sigamos. Grandísimo. Oh. Un gran momento en WWE. Yo lo recordé. Oye, como también. Si fue ayer. Ahora, pasando a un tema de lucha libre. ¿Estás hablando en serio? No estoy hablando en serio. No, pero es que no hubo ningún momento. ¿Cuál es el momento ese que tú. Al cual te refieres? No, hubo un momento bueno. Hubo momentos buenos. Por ejemplo, la lucha de los originales contra el New Breed en WrestleMania. Ah, estuvo bueno. Cuando Rob Van Damme ganó los dos títulos. Bueno, claro. Eso fue en el evento, mejor dicho, en el... En el ECW One Night Stand. Y la gente le dijo, thank you, Edge, thank you, Edge. Porque derrotó a... No, porque le hizo trampa a John Cena. Para que Rob Van Damme pudiera ganar. Sí. Le hizo una lanza, fue buenísimo ese evento. Lo otro fue un poco inesperado, sí, pero la victoria del Big Show sobre Rob Van Damme. Convirtiéndose ya en el primer campeón de WWE ECW. Excelente, desgraciados. Oye, cambié un poquito el tema de la lucha norteamericana a la chilena. Guerra de Titanes. Guerra de Titanes, que la está rompiendo. Oye, un aplauso para RLL. Bravo. Se presentaron el día sábado 13 de febrero de forma gratuita frente al Mall Arauco Estación. Donde Mall nosotros. Estación. Mall Paseo Estación, Mall Arauco Estación en este caso. Que lo cambiaron. Gran fanaticada llegó a ese día en la tarde, partieron alrededor de las 7 de la tarde con el evento, duró una hora más o menos. Y nosotros hicimos una nota que está en el Facebook de Mangaka. Para que la también vean. También está en el blog. También está en el blog. No, y... no está en el blog. No, no está en el blog. No está en el blog, joven. No, porque no la pudimos subir a YouTube. Pero se va a arreglar el problemilla que hay ahí. Por la música no lo pudimos subir. Ah, ya. Ahora, el próximo 27 de febrero también vuelven a Mall Estación a presentarse de forma gratuita a partir de las 6 de la tarde para que todos vayan a verlos junto a Montoya, Temista, Máquina, el campeón Máquina. Máquina, que la lleva ahí. Ariki Toa y todos los luchadores. Black Camboyan Warrior. Sí. ¿Cómo se llama el luchador? ¿Ese Pokémon? Te gusta el tipo. Pokémon es Kid Boy. Kid Boy. Perfecto, así que todos invitados por Guerra de Titanes a Lucha Libre entonces el 27 de febrero en el Mall. ¿Qué es esto? ¡Es Vince! ¡Vince! ¡Se nos acerca Vince! ¡Viene Vince! ¡Vince McMahon! ¿Qué pasa? A ver, ¿tiene un micrófono? ¿Qué vas a decir? Escuchemos porque... A ver, algo tiene que decir. Charlie, te está llamando al... ¿Te pueden oírme? ¿Y si tienes a Dios? Ven acá, te está llamando Vince. Está llamando Vince. Porque te quiere decir algo cara a cara. Charlie, ve al escenario. Te vamos a poner música desde acá. Ya voy al escenario. Ahí está. De momento Charlie está cambiando el escenario. Vince lo llamó. Charlie, ¿qué pasa? Charlie, ¿pasa? Vamos a ver entonces. Corten la música, dice Vince. Charlie, nunca me he caído ante nadie. Lee mis labios. ¿Dónde estás? ¡Estás despedido! ¡Estás despedido! ¡Le dijo a Charlie! ¡Te acaba de despedir! ¡Charlie, te acaba de despedir! A ver, ¿y la gente? ¡La gente está despidiendo! ¿Qué pasa, Hideki? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto ahora acá en Mangaka? ¿Por qué Vince te dijo eso? ¡Charlie, acaba de ser despedido por Vince McMahon! ¿Qué pasó? Pero, a ver, no entendemos nada. Yo creo que en el próximo capítulo podríamos saber qué la pasa. ¡La gente sigue gritando! Sí, ¿qué haremos? No sé. ¡Ah, tan ganado! ¡Mangaka!